porque somos solo amigos. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un mensaje de texto y vos un email. Dice así, dice así, dice así. El mensaje dice así. Es así, es así. Cielo, rojo corazón, rosado anaranjado.